Bueno, la información nos lleva al Senado. Estamos en comunicación con el senador provincial de nuestro departamento, San Jerónimo, Leonardo Viana. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo le va, doctor? Hola, Américo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, un poco de información, digamos que lo que ocurrió hoy concretamente, visitaron al ministro de Economía. ¿Qué resultados tuvieron en esa charla? El bloque, concretamente los senadores de la oposición, del radicalismo, ¿no? Bueno, justamente se ha mandado, el Ejecutivo ha girado el proyecto que rige la economía provincial, que es el presupuesto. Es un presupuesto bastante importante para que la gente sepa. El presupuesto en su totalidad consta de 1,8 billones de pesos, o sea, no es poca cosa. Y de alguna manera los senadores, que somos de la oposición, los senadores radicales, queríamos tener una instancia de diálogo con el ministro para asegurarnos algunos puntos que, bueno, a continuación vamos a charlar. Uno de ellos es, bueno, de qué manera se va a agilizar y a poder pagar todos los conceptos que están debiendo, en concepto de plan incluir, en concepto de obras menores, a los municipios que vienen algunos muy rezagados. Yo siempre lo digo, sí. Y pongo el ejemplo de Loma Alta, pero también puedo mencionar La Rechea, puedo mencionar López, puedo mencionar algunas localidades como Casaleño que vienen muy, muy rezagados. Usted habla concretamente de comunas que no responden al gobierno nacional, al gobierno provincial, concretamente. Exacto, exacto. Comunas de la oposición que realmente ven con mucha preocupación el retraso muy, muy, llama la atención, ¿no? El retraso que hay muy significativo en todas estas partidas. Obviamente, en concepto de obras menores, ya sabemos que algunos, para comprar algún elemento, algún equipamiento, y la inflación hace que mes a mes eso vaya perdiendo valor, lo que tienen adeudado. Por otro lado, hay algunas diferencias de cálculo del presupuesto, porque dentro de lo que es el capital que va a tener en la provincia, está sumado los bonos que van a venir ahora del Tesoro Nacional. Usted sabe que esa deuda de coparticipación, finalmente se llegó a un acuerdo, y el acuerdo significó el giro de bonos de Nación hacia la provincia. El valor de los bonos está, pero no se calculó el valor de los intereses por el índice de SER, que eso es una de las cosas que le dijimos al ministro, que de alguna forma nosotros teníamos alguna diferencia en ese cálculo. Por otro lado, está estimada una inflación del 60 al 70%, cuando a nosotros nos parece, todas las estimaciones calculan que la inflación del año que viene será apenas significativamente menor a la de este año, por lo que va a haber seguramente una diferencia entre lo calculado y lo que se va a ejecutar, seguramente de la inflación que va a haber. Y por otro lado, Américo, hablar con el ministro de algunas cosas sobre todo de la ley tributaria, aparte de la ley de presupuesto, que significan directamente beneficios para comunes y municipios, como el tema de la patente, en cuánto se va a incrementar, en cuánto se va a incrementar el tema de cómo se va a distribuir el tema del impuesto inmobiliario. Recordemos que el año pasado hemos peleado para que a los municipios de comuna vaya un 60% y un 40% a la provincia. Bueno, queremos volver a repetir ese tipo de cociente para que los municipios se vean beneficiados y que no pierdan, bueno, en este complejo escenario inflacionario que existe en nuestro país. Claro. Doctor, y fundamentalmente ahí en diputados, en otro ámbito, ¿no? Pero estaban discutiendo hoy con una responsable del área de economía con respecto al presupuestado y no gastado, porque directamente hay situaciones muy particulares con el tema de seguridad, un fondo de seguridad que no fue aplicado en un porcentaje mínimo. Mientras tanto, las necesidades en la seguridad son básicas y son ya, por la situación que se da fundamentalmente en Rosario y en parte de la provincia, ¿no? Y, digamos, no se compran los elementos necesarios para la policía, estas cosas, y la plata está guardada. digamos que eso también genera una situación muy particular, fundamentalmente ustedes como orden de contralor, ¿no? Digamos, ¿qué punto de vista, qué es lo que se plantea usted como senador en este sentido? Bueno, nosotros, y hablo en nombre de los senadores de la Unión Cívica Radical, fuimos muy críticos con la gestión de seguridad, no solamente porque no dio significados resultados, que lo que prometía el gobernador, que iba a asegurar lo de la seguridad, sino que estamos realmente mucho peor, ¿no? Y a lo mejor no se ve tanto acá en nuestro departamento, pero sí se nota mucho en Rosario, donde hay más muertes, donde hay más delitos, donde realmente no se puede parar todo lo que es narcotráfico. Posiblemente responda a que se ha cambiado en tres oportunidades el titular de la cartera de seguridad. Recordamos que primero estuvo Saín, después estuvo Langna y ahora hay un ministro que prácticamente no le conocemos la cara, ¿no? Porque hace muy poquito tiempo que está. Y que nosotros a Langna le habíamos votado un presupuesto que significaba partidas en materia de seguridad para equipamiento policial, para equipamiento penitenciario, y que no sabemos qué pasó, si está subejecutado o no está ejecutado. Aparentemente falta mucho para ejecutar toda la partida, y eso va en detrimento de lo que puede hoy las fuerzas policiales, las fuerzas penitenciarias, disponer en materia de ropa, de elementos, de armas, de elementos para su seguridad. Entonces, justamente hacer un llamado de atención, y me parece bien que los diputados lo hagan, porque esta tarde iba a haber una reunión en materia de seguridad en el Senado. Sí, ya terminó muy triste, desgraciadamente. La juego de información que manejamos contra el corresponsal, no hubo respuesta concreta de parte de la funcionaria Morel. Pero bueno, es un tema que se seguirá charlando. Doctor, en lo que hace la reunión de esta mañana, si por supuesto ustedes ya, digamos, fueron a charlar con el ministro, tendrán una posición formada para darle tratamiento al presupuesto. ¿Se habla de obras para el departamento de San Jerónimo de parte suya, el proyecto que pueda tener usted? Bueno, hay algunas obras incluidas, algunas que se están ejecutando. ¿Cómo cuál, doctor? Por ejemplo, la Ruta 80, que todavía sigue con presupuesto. Hay alguna obra, y estoy haciendo memoria, con respecto a lo presupuestado en Desvío Arijón, que sabemos que lo veníamos pidiendo de hace rato, que es el derivador en la autopista, y alguna obra de gas y cloacas en dicha localidad. También va a haber un acceso a la provincia, en una iniciativa que me parece buena, hace un acceso a lo que va a ser una fuente de trabajo muy grande, que va a ser un parque acuático, que es una inversión privada, pero que la parte pública va a responder con infraestructura. Todo eso está. Hay un par de obras en canalización, que es el canal, los canales que están sobre todo en el centro-sur de nuestro departamento. Y realmente estamos insistiendo, y estos son negociaciones de última hora, para que se incluya la repavimentación de la 41S, tramo Bernardo Irigoyen, ruta 11. Vamos a insistir para que se... Sumamente necesario, porque desgraciadamente sumamente necesario. Con la falta de circulación por la 80S, todos los vehículos de gran porte se han ido por ahí, han desarmado esa ruta, desgraciadamente. Realmente es así, tal como lo comentabas, Américo, y vamos a insistir para que también haya un derivador a esa altura, que le va a dar una otra vía de salida hacia la autopista. Y la 65, una ruta que en el tramo Monje Díaz está muy, muy deteriorada, con baches muy peligrosos, que por más que la emparchen, esa ruta necesita una repavimentación total. Perfecto. Doctor, y fundamentalmente en lo que hace al tema político, sabemos que en febrero se cierra la lista, ustedes siguen trabajando, si usted tiene una posición frentista, pero digamos, algunas charlas, ¿qué panorama se vislumbra fundamentalmente en lo que significa la oposición? Se habla de un frente de frente, toda esta situación que uno, digamos, un poco la analiza de afuera, ¿no? Bueno, yo, mi opinión personal, una cosa es la realidad, que en el radicalismo la verdad que tenemos, yo creo que dos buenas chances, buenos candidatos, uno Es Maxi Puyaro, la otra es Carolina Lozada, una emergente de la política, cada una con cualidades muy distintas, pero que me parece que el radicalismo va a tener una buena oportunidad, pero sabemos que no se llega solo, que ya nos pasó, por lo menos los que integrábamos el Frente Progresista, ahora ya no existe más el Frente Progresista así, como, así por sí, sino que se intenta hacer un frente mucho más amplio. La experiencia de la elección pasada indica que, bueno, separados no se llega a ninguna parte, que hay que tratar de unir posturas en común con una base política coincidente, como puede ser con el socialismo, como puede ser con una fracción del PRO, como puede ser con una fracción del Partido Demócrata Progresista. Todavía falta que cuaje esa coalición. Lo cierto es que en cada partido se está hablando, se está conversando y mucho. Bueno. Y en el caso particular suyo, se plantea nuevamente la renovación, lo que significa el cargo de senador. Bueno, sí, la verdad que tenemos un trabajo muy grande hecho y otro demasiado grande por hacer. Así que desde ya la intención y la firme decisión de presentarnos en las próximas elecciones como candidato a senador. Perfecto. Doctor, lo saco del tema político y de su función y vamos a un hecho que hoy es el Día Mundial, lo que significa concientización y lo que significa el cáncer de mama para la mujer y también la situación que se da, desgraciadamente, muy triste a veces cuando a una mujer le toca esta situación, ¿no? ¿Qué nos puede decir con el tema prevención, concientización con respecto al cáncer de mama? Bueno, hoy justamente son fechas muy sensibles, octubre en general, en todo el mes, pero más en estos días, se trata de inculcar lo que es la prevención sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a mujeres jóvenes y mujeres de edad avanzada. Es una enfermedad que con un buen diagnóstico y un correcto tratamiento tiene su curación. Sin embargo, a nosotros nos preocupa y mucho, por eso la Organización Mundial de la Salud estableció estas fechas como para hacer todo un replanteo y tratar de difundir lo que es la prevención de cáncer de mama, porque sigue habiendo todavía, es uno de los cánceres que da muerte, sobre todo a mujeres jóvenes. Entonces, difundir por parte de las autoridades, tratar de mostrar el color rosa, el color simbólico de la mujer y tiene que ver con el cáncer de mama, nosotros lo podemos prevenir con estudios muy simples como la mamografía, el control mamario y a veces el autoexamen. Es muy simple, depende de la apreciación y la capacidad que tenga cada uno de poder detectar algún nodulito o alguna, como nosotros decimos, una pelotita en el seno que llame la atención, consultar con un profesional. Y en Gálvez tenemos, por supuesto, no solamente que tenemos ginecólogos y médicos que lo pueden detectar fácilmente, sino que también la posibilidad de hacer una mamografía. La mamografía es un estudio que detecta muy fácilmente un cáncer en etapa incipiente, en etapa temprana. Lo podemos hacer tanto en la parte del hospital como en la parte privada y también se puede acompañar de una ecografía que le da una sensibilidad diagnóstica muy grande. Entonces, a todas las mujeres que nos estén escuchando y por qué no a los hombres, porque también esto afecta, sí, es un tema, ¿no?, en un pequeño porcentaje a hombres en la glándula mamaria, cuando noten que hay una normalidad en la palpación y por más que no lo noten más allá de los 50 años, todas las mujeres deben hacerse un control mamario anual que incluya una mamografía y un examen de mama, ¿eh? Así que ese es el mensaje en estos días de concientización y estos días para difundir la prevención del cáncer de mama. Doctor, agradecido por el momento y estaremos en contacto. Bueno, Américo, un gran abrazo y a disposición. Y recuerden siempre que el cáncer de mama es curable con un diagnóstico bueno, correcto y precoz. Perfecto, gracias nuevamente. Ahí estuvo el senador provincial de la Rodina, pasó por la 68.9.